llevaba tu cara al partir y te mojaba el pelo, un llanto de niña fingiendo reír. Y te mojaba el pelo, un llanto de niña fingiendo reír. Pronto te volveré a ver, adornando el campo de mi atardecer. Hoy me llevan los pasos de ese amor soñado que te hizo mujer. Hoy te llevan los pasos de ese amor soñado que te hizo mujer. Ojos no quieren ver, a estos los míos llorar. Deme un abrazo, apure el paso, sé que pronto la traerán al recordar las amas de regreso. Que dio mi jardín, si la arranca se muere, fíjese en qué suelo entierra su raíz. Si la arranca se muere, fíjese en qué suelo entierra su raíz. Sé que lo voy a querer. Mirada cuenta lo bueno que es. Por eso no se vaya a olvidar que aquí hay una madre para visitar. Por eso no se vaya a olvidar que aquí hay una madre para visitar. Sus ojos no quieren ver. Los míos llorar. Deme un abrazo, apure el paso, sé que pronto la traerá al recordar la samba del regreso.